Es el momento de quedarnos con uno de los apartados característicos, ya lo saben, de cada jueves, Consumo Cuidado, un espacio en el que repasamos la actualidad en materia de consumo, consejos y, bueno, pues alertas también en algún caso que nos llegan a través de la Unión de Consumidores de Cádiz. Como siempre, como cada semana, vamos a hablar con el presidente de este colectivo, Miguel Ángel Ruiz, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Miguel Ángel, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. En un día además en el que, bueno, pues especialmente le agradecemos que esté con nosotros porque se encuentra bastante atareado en lo que es la organización. Podrán escuchar de fondo algún ruido, pero bueno, estáis en la organización ahora mismo de otro de los actos dentro de lo que es la semana que enfocáis en torno a actividades con motivo del Día de los Derechos del Consumidor que se conmemora mañana mismo, ¿no? Sí, exactamente. Unos premios, en este caso, andaluces de periodismo de consumo, donde queremos agradecer a los medios de comunicación, a vosotros, pues el trabajo que realizáis, el trabajo que venís haciendo de Altavocía, de ser nuestro enlace con la ciudadanía a la hora de emitir nuestros comunicados, nuestros posicionamientos sobre determinadas cuestiones y sobre todo a la hora de informar y de formar al consumidor, que esa es la labor que más os agradecemos y que más os valoramos, ¿no? A los medios de comunicación y en concreto a Radio Brique, ¿no? Entendemos que el consumidor bien formado y bien informado pues es menos vulnerable que el que no lo está, y en ese sentido pues esa labor que hacéis de colaboración con las organizaciones de consumidores, con la nuestra en particular, pues es de agradecer y de valorar, y por eso esta celebración hoy, 14 de marzo, de este acto en Andalucía, en Sevilla, para premiar y para valorar a los medios de comunicación que tanta ayuda y tanto trabajo aportáis a la Unión de Consumidores. Nosotros, como saben, ya lo comentamos la pasada semana, pero el lunes pasado vimos a Miguel Ángel Ruiz en Arcos dentro de lo que fue ese acto de entrega de los premios de la Unión de Consumidores de Cádiz aquí a nivel provincial, como decimos. Y bueno, pues desde el lunes diferentes actividades, actos que van a finalizar mañana con la conmemoración de lo que es el Día de los Derechos del Consumidor, ¿no? Sí, exactamente. Mañana los premios C de Consumo de la Junta de Andalucía, toda una semana de actos y de actividades por parte de la Unión de Consumidores a la hora de participar en foros. Por ejemplo, ayer estábamos en un foro de turismo en Sanlúcar de Barrameda, hablando sobre la opinión que los consumidores teníamos a la hora de reactivar el turismo tan importante para nuestra provincia. Reparto de folletos que hemos tenido a lo largo de diferentes localidades en toda la semana. Y como bien dices, pues mañana, Día Mundial de los Derechos del Consumidor, un día que siempre decimos que es un día importante para reivindicar, para recomendar, para salir en defensa de los derechos de los consumidores, pero que al final, desgraciadamente, pues estamos viendo que esa defensa y esa salida de organizaciones de consumidores en defensa de los derechos de los consumidores, pues es prácticamente a diario, y más en los momentos actuales de crisis económica en los que estamos viviendo, ¿no? Desgraciadamente nos gustaría estar hablando de otro contexto totalmente distinto que el que estamos hablando, pero la cruda realidad de esa crisis económica pues hace que mañana pues la Unión de Consumidores vaya a dedicar ese día a quien más lo necesita, y ese día a quien más está sufriendo, como digo, la crisis económica, que son miles y miles de ciudadanos en nuestro país. Lo cierto es que en un día como mañana, ¿qué mensajes, nos has comentado algún titular, ¿no? Pero ¿qué mensaje principal en un año como este, en el que nos encontramos, después de todo lo que llevamos ya de crisis, y que parece que no se frena, sino que al contrario, las consecuencias sociales cada vez son mayores, afectando a un mayor número de personas? ¿Qué mensaje lanzaríais desde la Unión de Consumidores, o vais a lanzar, de hecho, mañana viernes? Hombre, sobre todo vamos a hacer una petición de cambio, ¿no? Una petición de cambio en lo que son las políticas destinadas a los consumidores en los últimos años, ¿no? Y sobre todo los recortes y el endurecimiento de las condiciones económicas que se han producido en los últimos 4 años, ¿no? Nosotros entendemos que las circunstancias son complicadas, entendemos que muchas de las medidas que se están tomando eran más que necesarias a la hora de afrontar determinados cambios que se tienen que producir, que se tienen que producir en nuestro país. Desde nuestro punto de vista, se necesitan muchos más cambios, pero sobre todo se necesita una mayor concienciación, y ahí no hablo solo de España, estoy hablando de la Unión Europea en conjunto, a la hora de no asfixiar más las economías domésticas. Entendemos que las circunstancias actuales pues obligaban a muchas de las medidas que se están tomando. Muchas de las medidas, como bien sabes, a lo largo del año no las compartíamos porque entendíamos que agredían en gran medida, sobre todo al bolsillo de los consumidores. Y en ese sentido, pues mañana lo que pedimos es un cambio. Pedimos a España pues que se posicione la Unión Europea a la hora de solicitar un cambio para que las economías domésticas, los ciudadanos en definitiva, no padezcan más ese ahogamiento que está produciendo el cumplimiento del déficit europeo, ¿no? Y en ese sentido, pues el mensaje que vamos a trasladar es ese, al margen de la solución a los problemas con las entidades financieras y con las entidades de telecomunicaciones, con las empresas de telecomunicaciones, que son el principal caballo de batalla, ¿no? Pero sobre todo lo que más nos preocupa en estos momentos de crisis es eso, ¿no? Pedir soluciones para esos ciudadanos, para esos consumidores, que lo decía el lunes en el acto, son consumidores que no pueden consumir y desgraciadamente pues esa es la cruda realidad que estamos teniendo en nuestro país. Pues precisamente en referencia a uno de los principales problemas que bueno se ha detectado en la sociedad, que estamos viendo en estos últimos años, el de los desahucios, bueno, pues estamos pendientes de que de conocer, ¿no?, el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Miguel Ángel, ya tengo por aquí una última hora de Europa Press, de la agencia de noticias, que señala que la ley de desahucio española vulnera las normas europeas de consumo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como se esperaba, ha dictaminado hoy jueves que la legislación española sobre desahucio vulnera la normativa comunitaria porque no garantiza a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas. Así que una noticia importante, se señala que la legislación española no permite a los jueces paralizar un desahucio invocando cláusulas abusivas en las hipotecas, sino que esta cuestión debe ventilarse en otro juicio una vez que ya se haya ejecutado la expulsión. Entonces, ya decimos, por este tipo de situaciones, pues se considera abusivas, por tanto, las cláusulas, y además, por tanto, se destaca que la legislación española sobre desahucio vulnera la normativa comunitaria. ¿Qué esperáis, Miguel Ángel, de esta importante noticia? Hombre, sobre todo lo que en muchas ocasiones he dicho, ¿no? Que derecho y justicia pues no se corresponden en muchas ocasiones, en muchas de las decisiones que se estaban tomando, sobre todo en esta materia de desahucios hipotecarios. Y en ese sentido, pues agradecer esa resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que viene dando la razón en lo que veníamos diciendo, ¿no? Entendemos que esa es una buena noticia, entendemos que la legislación hipotecaria tiene que cambiar, que la dación en pago se tiene que establecer en España como una medida más de justicia y no aplicando un derecho injusto que hasta ahora pues veníamos padeciendo los ciudadanos. Y en ese sentido pues se abre una nueva puerta de cara y una vía más de cara a que eso, justicia y derecho, pues se vayan más o menos uniendo y los ciudadanos pues dejen de padecer esa situación injusta que hasta ahora pues se venía produciendo, ¿no? Y sobre todo refrendar esa opinión que nosotros como organización de consumidores salíamos al paso y lo establecíamos como necesario y un gran avance en el derecho de los consumidores y usuarios. La verdad es que dice cosas importantes esta resolución a nivel europeo. Dice que basta con que los profesionales inicien un procedimiento de ejecución hipotecaria para privar a los consumidores de la protección que pretende garantizar la directiva. Y por consiguiente, el Tribunal de Justicia declara que la normativa española no se ajusta al principio de efectividad en la medida en que hace imposible o excesivamente difícil en los procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados a instancia de los profesionales y en los que los consumidores son parte demandada a aplicar la protección que la directiva confiere a estos últimos. Así que, bueno, pues se habla de desprotección, por tanto, de los consumidores. Y veremos qué ocurre a partir de ahora. Esperemos que esto tenga su incidencia, porque evidentemente estamos hablando de una problemática a nivel social muy, muy importante. Un proceso que además se iniciaba por una cuestión presentada por el Juzgado Mercantil de Barcelona, que debía dirimir una denuncia presentada por un ciudadano contra Catalunya Caixa. Bueno, pues es una noticia que seguramente verán a lo largo del día en los informativos y que es una última hora que recogemos a través de Europa Press. Son los temas que queríamos abordar en el día de hoy. Lo cierto es que, bueno, pues antes de finalizar y simplemente en relación a esa conmemoración mañana del Día de los Derechos del Consumidor, insistir también, ¿no?, en esta coyuntura de crisis, que eso no debe incidir precisamente en los derechos con los que cuentan los consumidores. Estos problemas a nivel económico para las empresas no puede suponer un menoscabo en los derechos del consumidor, ¿no? Pues sí, exactamente, ¿no? Y ayer tenemos un ejemplo muy claro de todo lo contrario en la Unión Europea. Hoy hemos visto a nivel europeo una buena noticia, pero sin embargo ayer veíamos una mala noticia en el sentido de que se señalaba que las compañías aéreas pues habían pedido, y la Comisión Europea lo veía bien, el eliminar determinadas indemnizaciones por retrasos, cancelaciones de vuelos, ¿no? Es un ejemplo más de esa legislación que nosotros no entendemos, de esa legislación que prima los intereses económicos frente a los intereses ciudadanos, y esperemos que este 15 de marzo y que soluciones como la de hoy del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea pues vengan a producir un punto de inflexión en nuestros ordenamientos jurídicos a la hora de primar el interés social, el interés ciudadano, frente al interés económico y mercantilista de las grandes compañías y de las grandes empresas, ¿no? Por cierto, que en ese sentido también el apunte en los aeropuertos, en algunos españoles, que se ha hecho el anuncio, ¿no?, de que esos carritos porta equipajes pues van a costar un euro antes, o en algún caso se suele echar una moneda, pero después se recupera, pues no va a ser así, va a tener un coste de un euro el uso de algo que se supone que debería facilitarse, ¿no? Sí, una vuelta de tuerca más, ¿no?, a los consumidores, y una vuelta de tuerca más a sus economías, ¿no? Desgraciadamente, pues es un ejemplo más de las barbaridades que estamos padeciendo los consumidores en temas económicos, ¿no? Esperemos que el sentido común prime y que no se nos asfixie más desde el punto de vista económico a lo largo de los próximos años. Porque se detecta un afán recaudatorio en cualquier cosa, se piensa en cualquier cosa que se pueda cobrar al consumidor y que hasta el momento eran gratuitas o eran servicios obligatorios que se prestaban sin más. Bueno, pues son algunos de los temas que queríamos abordar en el día de hoy. Nos vamos a quedar aquí, Miguel Ángel, agradeciéndote, como decimos, especialmente en el día de hoy, que nos haya acompañado, porque bueno, pues está implicado al máximo, ya decimos, en la organización de un acto más, en este caso a nivel andaluz en Sevilla, por parte de la Unión de Consumidores de Andalucía, con su vicepresidente y presidente de la Unión de Consumidores de Cádiz. Miguel Ángel Ruiz, hemos conversado durante estos minutos. Volveremos, si te parece, el próximo jueves. Gracias. Muy bien, hasta el jueves que viene. Gracias a vosotros.